La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares presenta Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Bibliotecas en acción. Bibliotecas en acción. La centenaria, la nueva, la grande, la pequeña, la anarquista, la socialista, rurales, rurales, urbanas, barriales, en las montañas, en las llanuras, en la selva, en la frontera. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. Hay más de 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Todas tienen algo para contar. Voces del País en Radio BP Nacional. La Biblioteca Popular Sociedad Franklin está situada en la ciudad de San Juan y es la más antigua de Sudamérica. Se fundó en el año 1866 a instancias de Domingo Faustino Sarmiento. Actualmente sigue abierta y se encuentra a dos cuadras de la plaza principal de la capital. Su actual presidente, Víctor Hugo Vázquez, nos cuenta algo de la historia de esta biblia. Los inicios de la biblioteca se remontan al año 1866. O sea que hoy, en este año 2012, hemos cumplido 146 años de vida. El 17 de junio es el día de la fundación que se hace la biblioteca y hemos festejado. La provincia argentina de San Juan, situada en la región de Cuyo, es conocida por sus vinos, sus paisajes, el Valle de la Luna, el viento Sonda y sus tonadas. Sé que tan solo el rigor has dedicado a mi suerte, has dedicado a mi suerte. La capital de la provincia, la ciudad de San Juan, es el lugar donde a mediados del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento sembró la semilla de la primera biblioteca popular en el país. La biblioteca surge por una iniciativa de don Domingo Faustino Sarmiento. La idea de la biblioteca, él la trajo y la trató de comentar a sus amigos, y el círculo que él estaba, el círculo intelectual donde él pertenecía, y prende esta idea. Si nos traemos a la época de Sarmiento, podemos estar de acuerdo con Sarmiento en muchas cosas y en desacuerdo en otras, ¿no? Sarmiento, la gran preocupación que tenía era la educación al soberano, y eso quedó plasmado en el país a través de las escuelas que hizo, por citar algunas de las cosas. Entonces, él decía, las bibliotecas populares tienen que existir y hay que multiplicarlas y hay que hacer una biblioteca donde se pueda abrir una biblioteca, hay que hacerlo, porque es la forma de acercarle al pueblo un libro, que se instruya, que se forme. En Radio BP Nacional, la voz de Víctor Hugo Vázquez, presidente de la Biblioteca Popular Sociedad Franklin, ciudad de San Juan, Argentina. Y actualmente, ahora se viene bien que tenemos muchos más medios de información, de comunicación, creo que las bibliotecas son centros culturales hoy. Hay que acercar a la sociedad, no tan solo al libro, que ya es uno de los tantos elementos que hay, sino que hay que acercarlos a todas las expresiones culturales, que son manifestaciones genuinas del sentimiento del pueblo y que creo que hay que llevarlas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Biblioteca Franklin ahora, y como en otras bibliotecas acá de la provincia, no es únicamente la Franklin, pero nosotros tenemos taller de ajedrez, tenemos taller de lectura para los chicos, tenemos taller de tango, taller de folclore, o sea, tenemos un montón de actividades, teatro, que hacen a la cultura y al desarrollo del espíritu humano, ¿no? No tan solo la lectura de un libro a través de un volumen. Decía, la Biblioteca Franklin es un orgullo de la provincia de San Juan. Es raro que un sanjuanino por algún motivo no haya entrado a la Biblioteca Franklin, por algún motivo. El 23 de septiembre de 1870 se crea la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, con el objetivo de fomentar el desarrollo de estas instituciones en todo el país. El aporte que hace CONABIP a las bibliotecas populares, en muchos, pero en muchísimos casos, permite que las bibliotecas estén abiertas, que se pueda prender la luz, que se pueda abrir unas puertas y que pueda haber un libro en un estante que se pueda prestar o utilizar para leer. Nosotros estamos muy atentos con todos los planes y o proyectos que tiene la CONABIP, estamos muy atentos y siempre tratamos de estar al día con todo lo que CONABIP va haciendo, porque indudablemente ellos aglutinan todas las bibliotecas populares y bueno, hay mayor cantidad de gente que está pensando a ver cómo pueden funcionar mejor las cosas. CONABIP es la madre que nos alberga, digamos, ¿no? O sea, nos protege a todos. La Biblioteca Franklin pasó por momentos muy difíciles. En 1894, un incendio destruyó parte del material que se poseía de aquellos primeros donantes. En 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan, causando más de 10.000 muertes. San Juan, orgullo de la zona cuyana, en la trágica noche del 15 de enero, es sacudida por un terremoto sin precedentes en el país. La reconstrucción de la ciudad llevó cerca de 16 años. Prácticamente la ciudad de San Juan quedó en el suelo. En esa época se construía todo mucho de adobe. Era la construcción tradicional que había, y no, según los relatos de aquella época, 10.000 muertos. Y entre esas, digamos, edificios que quedaron en el suelo, se contó también la Biblioteca Franklin. Pero bueno, el espíritu de los antecesores nuestros en la dirigencia de la biblioteca hicieron grandes esfuerzos para volverla otra vez a poner de pie. Una vez que se pasó el colapso del terremoto y de levantar los primeros muertos y de hacer algunas limpiezas en las calles y qué sé yo, se habilitó la sala principal otra vez, que estaba medio destruida, pero para la lectura, para no perder, digamos, esa llama de la educación. Actualmente, la Biblioteca Franklin tiene unos 1.200 socios y recibe todos los días a unas 500 personas. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en una biblioteca popular? Básicamente una gran responsabilidad. Yo, por ejemplo, bueno, estoy casi todos los días en la biblioteca, si no es en la mañana, en la tarde, según los tiempos que a uno le va quedando libre. No tan solo mi trabajo, sino el trabajo de toda la gente que está conmigo acompañándome, el personal, que es muy destacado. Gente que va y se ofrece y que hacen trabajos ad honorem, dedican su tiempo, sus horas a hacer un montón de actividades. Y me da una gran alegría cuando yo entro y veo muchísima gente sentada utilizando las instalaciones y digo, qué bárbaro, qué lindo que esta gente no sepa ni quién sea yo, porque ni te conocen, y que están recibiendo el beneficio de la institución. Entonces, es muy lindo ver y produce una satisfacción personal, quizás indescriptible, donde uno dice, bueno, mi paso por la vida en una cosita muy chiquita, pero sirvió. Y Dios quiera que todos los dirigentes que puedan venir hacia el futuro la sigan manteniendo y la sigan mejorando, ¿no? Yo siempre digo que los seres humanos no somos imprescindibles, ninguno es imprescindible, y somos reemplazables. Lo importante es que se sigan construyendo cosas. La casita del hornero tiene cocina y salón. Está hecha de barro y paja y agua de algún chaparrón. Está en la rama más alta de un ceibo viejo y marrón, donde cantan los horneros cuando se está yendo el sol. Sonroja las nubes, la brisa sin respirar. La tarde que se marchaba se volvió para escuchar ese canto que resuena desde el campo a la ciudad. Muy criollo este mocito y está en mi tierra natal. Y así la vida se va, como se va el chaparrón cuando te viene a mojar. Y así después sale el sol. Y así la vida se va, como se va el chaparrón cuando te viene a mojar. Y así después sale el sol.

CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. Libros contados. Lola Bertet, Jimena Anganuzzi. Dos actrices entran a una biblioteca popular, descubren un mundo de historias y se ponen a contar. ¿Te acordás de ese libro? El que está ahí, el de arriba de todo. Teatro, sociología, poesía. Mirá, tienen terror. Yo creo que no lo leí ese. Lo tenés que leer. Libros contados en Radio BP Nacional. Hoy contamos Este largo camino, Memorias de Atahualpa Yupanqui, compilado por Víctor Pintos. Soy un argentino, cantor de artes olvidadas, que se desvela caminando por el mundo para que los pueblos de la tierra no olviden el mensaje severo y fraternal de los hombres de mi patria. Yo quisiera expresar la voz de los tres misterios argentinos: el misterio de la pampa, el misterio de la selva y el misterio de los Andes, del hondo valle, de las montañas donde vagan libremente vicuñas y guanacos, y el cóndor rubrica la historia de los siglos indios sobre la mañana azul del territorio. Amo la naturaleza. Amo a Juan Sebastián Bach. Amo al árbol, al viento y al caballo. Y abrigo un anhelo, para mí profundo y soñado: el de sumarme un día a la legión de los anónimos, sin nombre, sin imagen, sin historia personal. Solo un canto de amor y de paz que el viento lleva hacia un mundo de hermanos. ¿Cuándo nació Atahualpa Yupanqui? Nació el 31 de enero de 1908. ¿Y sabés dónde? Sí, en la casa de una estancia del paraje Campo de la Cruz, partido de Pergamino. ¿Y cuándo aprendió a tocar la guitarra? Eso fue siendo muy niño. ¿Y sabés qué? A los 13 años cambió su nombre, Héctor Roberto, por el nombre de Atahualpa. ¿Por qué? En homenaje al último Inca, que para él era el gran símbolo de la América perdida. Y a ver si sabes esto, ¿cuándo entró por primera vez a un estudio? Eso fue el 20 de julio de 1936. Y te cuento, en una sola sesión grabó 6 temas, entre ellos Caminito del Indio y La Vidala del Adiós. Esos registros fueron publicados en discos promovidos por la agrupación tradicionalista El Mangrullo, de Rosario, pero nunca salieron a la venta. ¿Cómo que nunca salieron a la venta? No, porque se regalaban a quienes compraban, en los almacenes de Ramos Generales de la época, una cierta cantidad de paquetes de una marca de yerba. ¿Y cuándo muere Atahualpa? Muere el 23 de mayo de 1992. ¿En dónde? En Nimes, una pequeña localidad francesa situada a 800 kilómetros de París. ¿Y Atahualpa Yupanqui qué significa? En quechua significa el que viene de lejanas tierras para decir algo. ¿Y vos cómo sabes todo esto? Porque lo leí en el libro Este largo camino, que son las memorias de Atahualpa. Es una recopilación de Víctor Pintos. La condición de criollo. A veces pienso que tengo la gratísima obligación de confesarme agradecimiento a la vida. Yo sí que tengo que decirle gracias. Nunca hice fortuna. He tenido un buen pasar algún tiempo, pero pobreza toda la vida. Y nunca me animó el rencor, ni la rabia, ni el desprecio hacia los que tenían mucho dinero. En eso tal vez debe haber influido alguna raíz antigua, de color cobre, de ojos chicos y pelo lacio, aunque soy bastante mestizo. Por el lado de mamá, de origen vasco. Por el lado de mi padre, mezclado con provincianos de distintos pagos, gente de La Pampa, de Santiago, de San Luis, por allá los chaveros de San Juan, más allá los chaveros de México y también los chaveros de Bolivia. Vale decir que me anda persiguiendo el paisaje de América para dejarme un signo en la cara o en el alma. Entonces se me hace fácil entender qué hermoso es ser argentino y ser profundamente criollo. Podés encontrar el libro de Memorias de Atahualpa Yupanqui, Este largo camino, compilado por Víctor Pintos, en la Biblioteca Popular de tu barrio. caminito del indio sendero corría sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares en la radio pública. Todos tenemos una historia con los libros. Mil y un personalidades comparten sus gustos literarios. Cultura en primera persona. Hoy abrimos el libro de historias de un personaje con mil aristas. Matemático, periodista, docente, escritor. Hoy, charla con Radio BP Nacional, Adrián Paenza. Yo soy una persona, yo no soy ni el que hago fútbol, ni básquet, claro, ni política, claro, ni ciencia. Yo soy un apasionado de la vida. Claro. Entonces, mi compromiso es tratar de que eso sea lo más amplio posible. Que lo que me pasa a mí les pase a todos. Que no se quede solamente reducido en mí. Adrián Paenza es doctor en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires. Además de científico, es un periodista con una larga trayectoria en medios televisivos, radiales y gráficos. Seguramente te acuerdes de la entrevista exclusiva que le hizo a Maradona en 1994, donde surgió la famosa frase: "Me cortaron las piernas". Créeme que me cortaron las piernas. Pero no solo eso, Paenza es un apasionado por la divulgación de la ciencia. Esto es, comunicar los problemas y la actividad de los científicos de manera accesible, fácil de comprender por todos y todas. A mí los libros de Cortázar me impactaron mucho. O sea, los cuentos, Rayuelas, historias de Cronopios y Famas. Hay muchos. Fue muy importante La Autopista del Sur, algunos cuentos que me marcaron mucho, sobre Héroes y Tumbas de Sábato. Yo me perdí un poco a Borges porque siempre me peleé con su ideología, uh-huh. Entonces me robé a mí mismo la alternativa de poder separar y decir, bueno, voy a leer independientemente de lo que este señor dice por radio o por televisión respecto de una persona muy elitista, y a mí eso me ponía los pelos de punta. Entonces me negaba y me lo negué, o sea, me negué la posibilidad de acceder a él. Los libros van a existir muy posiblemente siempre. Lo que pasa es que hay otros medios. Hoy la cantidad de estímulos que un niño tiene no están solamente concentrados en la casa y en la escuela. Hay un montón de cosas que pasan y no podemos ignorar. Esto sucede. A uno le gustará más, le gustará menos. Uh-huh. Los que tenemos más edad como yo, hay algunas personas que lo viven esto como que no hay que volver para atrás. No hay manera de volver para atrás. El libro fue para todos nosotros una herramienta esencial. Y seguramente lo seguirá siendo, pero no va a ser el único lugar de privilegio que teníamos durante muchos años. Ahora cambiaron los métodos de comunicación. Yo tengo mucha gratitud por las personas que hacen un trabajo anónimo. Vivir mi vida es vivir una vida fácil, es una vida muy privilegiada. Hay otras personas, la mayoría de las personas no tienen esa alternativa. Hacer un trabajo anónimo todos los días en condiciones que no son las mejores. Y esas son las personas que merecen justamente el lugar. Si hubiera un paraíso, yo no creo que lo haya, pero suponiendo de que lo hubiera, por lo menos simbólicamente son los que merecen el reconocimiento de todos nosotros. Luego de pasar por la investigación, la docencia y el periodismo, Adrián Paenza sumó a su carrera una nueva profesión: escritor de libros. El famosísimo Matemática, ¿estás ahí?, editado por primera vez en 2005, se convirtió en un éxito en ventas. Este fue el primero de una serie de libros en los que Paenza presenta los problemas de la matemática desde un lugar poco habitual: las preguntas de la vida cotidiana de las personas. Matemática, ¿estás ahí? Matemática, ¿estás ahí? Mire, cuando me ofrecieron escribir el primer libro, la gente de la editorial Siglo XXI, que fueron los que publicaron todos los libros, Carlos Díaz, que es el director, hizo imprimir en lugar de 3.000, 4.000, lo cual ya era una barbaridad. Y bueno, pero para el segundo episodio, la primera edición, la primera impresión fue de 40.000. Es decir, que yo no sabía lo que iba a pasar, pero él tampoco. O sea, ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Digamos, que los libros se hayan vendido más de 400.000, 500.000, un millón de libros, etcétera, es un número que uno no tiene noción. ¿Qué quiere decir vender eso? ¿Cuántos autores? Que no solamente que lo merecen, que merecen, yo, a mí me da pudor estar incluido en una lista de bestsellers, ¿me entiende? Yo no me quiero quedar con ese crédito. Le voy a explicar por qué. Le voy a decir para que vean. No es una cuestión de falsa modestia. En el año 88, Carlos Ulanowski, que usted debe conocer, sí. Carlitos escribía, en ese momento era el editor de la página central de Clarín. De las dos páginas centrales, de la editorial. Entonces me llamó un día y me dijo, quiero que escribas un artículo en defensa de las matemáticas. Yo lo escribí. Y salió publicado. Y él puso el título, En defensa de las matemáticas. Uh-huh. Que salió en las dos páginas centrales de Clarín. Y yo había escrito en ese lugar, Matemáticas, ¿estás ahí? Matemáticas, ¿estás ahí? No, me estoy poniendo las preguntas. Y puse algunos de los problemas. Pero no hubo una reacción de la sociedad. Lo que cambió es la sociedad, es la forma de comunicar. Apareció algo entretenido. Apareció algo para jugar. La matemática se transformaba en algo recreativo. Todos tenían una asignatura pendiente con esto. Darle difusión no sentía que formaba parte de una cruzada entre todos. Entonces, que una persona, yo o cualquiera, se quiera adjudicar esto, no está bien. Este fue un movimiento de la, es muy difícil de entender porque todavía lo estamos viviendo. ¿Cuán importante fue este último periodo de los dos Kirchner, de Néstor y de Cristina, valorando y, o digamos, dando, empezándole a dar relevancia a algo que es muy importante, que es la educación? Hay que defender la educación pública, gratuita, laica, obligatoria. Porque eso es una bandera muy importante para que el país sea independiente, en definitiva, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Justamente no solamente se trata de hacer una distribución equitativa de la riqueza, digamos, material, obvia, que habría que hacerlo, pero también hay que hacer una distribución más equitativa de la riqueza intelectual. Y para eso hay que bajar a tierra, hay que mostrar qué es lo que se hace de ciencia, quiénes lo producen, para qué lo hacen, dónde lo hacen, cómo mejora la calidad de vida de la sociedad y cómo hay derecho a demandar, como un derecho humano, la posibilidad de educarse y hacer ciencia. Y eso, esto en estos últimos 7 años ha sido maravilloso. Una buena parte de los medios muy importantes de la Argentina dibujaron una Argentina que no es que no exista, esa Argentina también existe. Hay una Argentina reaccionaria, conservadora, de derecha, que no quiere que nada cambie, que quiere cuidar sus privilegios, por supuesto que existe, pero también hay otra Argentina muy multitudinaria que quiere igualdad de oportunidades, que quiere alternativas para educarse, para cultivarse, para tener trabajo, para tener salud, para tener educación. Adrián Paenza, en Radio BP Nacional. No todo está bien, yo no idealizo las situaciones de creer que todo lo que hicieron es perfecto, ni todo lo que hizo mi viejo, ni todo lo que hizo Kirchner, ni todo lo que hizo nadie, porque no conozco la perfección, pero sí conozco las tendencias, conozco las, digamos, las intenciones, digamos, la fe con la que fueron. La fe, quiero decir, de buena fe, o sea, aún los errores, porque el camino para llegar al acierto está, digamos, invadido de un montón de veces, de errores. Lo que se publican, los científicos publican el acierto final. Claro. No se publican todas las estaciones intermedias de potenciales fracasos y frustración. Yo no soy la misma persona todo el tiempo. Hay veces, o muchas veces, que no sé si estoy de acuerdo con lo que digo. Y yo quiero, me lo quiero permitir. Quiero permitirme estar todo el tiempo diciendo que no sé. La persona es un cúmulo de ideas, un cúmulo de debates internos que uno manifiesta algunas veces a alguno, creyéndose por un rato de que eso es lo que cree, y después se da cuenta que a lo mejor no lo creía, y que si tuviera la chance de empezar de nuevo diría otra cosa. Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.